Este 4, 5 y 6 de febrero de 2022 se va a llevar adelante el Festival Nacional de Folclore y el Encuentro Gaucho también. El costo de la entrada va a ser de 180 pesos por persona y por auto. Y bueno, hoy estamos haciendo un llamado, que es algo importante que tal vez que se comunique y que los diga, a instituciones que cuenten con personería jurídica del medio para que puedan vender las entradas. O sea que por lo general son organizaciones o instituciones o sociales sin fines de lucro. Le dijiste 180 pesos la entrada por persona y por día. Sí. La persona que va en auto, ¿el auto paga como una Por lo persona? general paga como una persona. Sí, una entrada más. Como decía María, en este 48 Festival y 21 Encuentro Gaucho, que se va a realizar estos 3 días consecutivos, tenemos, como decías vos, los números más taquilleros, uno por día. El viernes Natalia Pastorutti, el día sábado Chacho Ramos y el día domingo Abel Pintos. Siempre cada uno de estos artistas, aprovechando la gran masividad que van a tener, artistas locales van a tener la oportunidad de estar próximos a ellos para compartir el público y compartir la masividad del evento. Vamos a tener artistas locales en cada etapa que también van a estar en los horarios centrales y artistas uruguayos también de muy jóvenes, tal vez algunos, pero que tienen una trayectoria muy importante y también destacar que en el ruedo también van a estar grandes artistas como Metafuelle, Sergio Llanes, Los Copla, Los Bailanteros, pero alguno de ellos que ahora estoy recordando, pero también en el ruedo vamos a tener unos artistas de excelente nivel. ¿Alguna novedad con respecto al escenario? ¿Cómo va a ser? ¿Quién lo hace? ¿Amplificación? ¿Luces? Eso está el llamado abierto de licitación, todavía no lo sabemos hasta que se cierre dicha licitación, que se cierra el día 19. Empresas interesadas hay bastantes porque por las consultas que hemos tenido. Y bueno, sí, el año pasado tuvimos el agregado de efectos, que este año también va a estar siendo parte del espectáculo, que le da más visibilidad tal vez a cada número. Y bueno, hay otros agregados que estamos definiendo que también van a ser van a sumar al espectáculo a cada uno de los números. Y otra cosa, cuando Andrés hablaba un poco del tema del escenario, también nosotros en el escenario hay algo que hemos implementado, que es el avance del escenario para poder contar con grupos de bailarines, que este año vamos a tener la oportunidad de contar con la Escuela del Sodre de Folclore, que nos van a estar visitando desde Montevideo. Así que eso también va a estar muy bueno, aparte del Weisman, aparte de John y de los chicos que se recibieron este año pasado también del ballet de la escuela de acá de Durazno. Es decir, que Así los que tradicionales baches van a ser llenados con bailarines. Llenados en el buen sentido de exactamente. la palabra, ¿no? Sí, para que no haya un bache, para que la gente no se aburra y digo, y van a haber buenos espectáculos. Eso está muy bueno. Y en el parque todo, la expoferia y todo eso se mantiene, sí, como todos los años. Sí, por ahora, digo, se están haciendo los llamados, veremos un poco, digo, se comenzó a trabajar muy tarde, digo, hemos estado definiendo grupos ahora, digo, no es que los hayamos definido con mucha anterioridad, muchos de ellos ya los teníamos porque habían quedado de otros festivales y de otros eventos, y bueno, ya los teníamos contratados hace tiempo y bueno, tenían pendiente su show, pero bueno, digo, hace muy poco que estamos trabajando, pero seguramente va a salir todo bien. En lo que tiene que ver con protocolos sanitarios a raíz de la expansión del COVID. Por el momento, digo, hemos estado conversando y evaluando un poco con el intendente, seguramente en los próximos días vamos a tener una decisión definitiva si se va a exigir personas vacunadas para que puedan ingresar al parque. Digo, es bastante complejo. Tú que conoces el parque sabes que es muy difícil de controlar, porque nosotros tal vez podamos controlar un ingreso por la parte de la entrada, pero también nos rompe el tejido. Digo, es muy difícil de controlar, el predio es muy grande. Entonces, digo, no podemos asegurar que todas las personas que estén dentro del parque estén vacunadas, pero sí le podemos pedir la colaboración de a todos ellos, aquellos que vengan, digo, que se cuiden, que el que pueda, si bien es un evento al aire libre donde se aglomeren muchas personas, puedan usar el tapabocas. Oh. Bueno, pero lo iremos viendo sobre la marcha. ¿Y la entrada por dónde va a ser? La entrada va a ser de autos y peatones por la entrada principal del parque, allí en la rotonda. Y si uno va por la calle de la lateral, a mitad de cuadra también vamos a tener una entrada de autos. Y después la de peatones, que está más bien enfrente a la cancha de rugby, ahí va a ser peatones y motos también. ¿Ah? Después las características salidas de emergencia que tenemos por el costado del bioparque y la salida por el fondo del parque de la Hispanidad. Y bueno, y cuando termina el evento se abren todas las puertas. ¿Conductores confirmados? No, todavía no los tenemos. No, hay cosas que todavía, te juro que el tiempo a veces no da para poder hacer todo. Y bueno, no lo hemos conversado tampoco entre todos para ver qué va a pasar. ¿Y para las llamadas, cómo viene el tema de inscripciones? Bien, por suerte, digo, Durazno cuenta con 8 comparsas, seguramente todas van a estar desfilando y bueno, y hay interés en las comparsas del interior, si bien nosotros hace tiempo que desde Coordinación General, de la Secretaría de Coordinación General, se viene trabajando en las llamadas, porque hay que ir viendo con cuántas comparsas se cuentan. Digo, hay una muy buena inscripción, yo te diría que a esta altura estaríamos en las 20.